ti guardo, gira, come on. Ma bene, so. Hacerme shout, tienes la verde conmigo, Malesca. Está sintiendo como la vibra en tu cuerpo va dominándote. Precaución con los gatos negros, somos la vida de la noche. Dile que siga la música pa' todos los no cambios. Nadie se duerme si no sabe aprender. Donde nace y se muere tu sueño. Welcome to the jungle. Salen como a las 12 los animales más feroces, con su heavy metal, que ha surrido como Guns N' Roses. Mami frente al club, yeah. Caminan con mucho flow, yeah. El tráfico en pausa, modelando para el auto show, yeah. La música forma la joda, el estilo velando a quien marca la moda. En taxi o en subway, prendemos la ciudad como los shows de Broadway. Estás sintiendo como la vive en tu cuerpo. Va dominándote.